Yo les contaba, ¿cierto?, recién cuando iniciamos el programa, que ya lo tenemos de entrevistado, que lo saludamos. ¿Cómo está? Buenas noches, Alejandro. Hola, Héctor, aquí estamos bien. De visita en mi tierra. De visita en la tierra, claro. Lo que estaba diciendo yo, ¿cierto? Aprovechando las vacaciones de invierno de los escolares, otros aprovechando este sándwich largo. Y desde la capital ha viajado Alejandro Fica, un cañetino, como les decía, el director del primer diario ciudadano del país. Se trata de La Nalgua Noticias, ustedes lo encuentran en www.lanalguanoticias.cl. Muchos tal vez han entrado al sitio, han leído los artículos que aparecen ahí, se han ayudado tal vez de ofrecer cosas, han hecho reclamos, se han informado respecto a eventos culturales, eventos políticos. Y también han disfrutado algunos, criticado otros respecto a la pluma que tiene para escribir Alejandro Fica en su página. Primero que nada, Alejandro, La Nalgua Noticias hoy por hoy está siendo y ha sido validado como el primer diario ciudadano del país. Así es, vigente. Puede que en su momento haya nacido junto con nosotros algún otro diario, pero ya no está en línea. Y nosotros somos los que nos mantenemos desde hace más tiempo como diario ciudadano. Además de ser ciudadano sin quererlo, sin nosotros inventar el periodismo ciudadano, sino que se nos calificó así una vez que se dieron cuenta cómo se escribía el diario. Así como nacimos nosotros, nacieron muchos otros a nivel internacional y ya en este momento, por estar ininterrumpidamente desde el año 2001, somos los más antiguos y por lo tanto el primero a nivel nacional en Chile. Tú me has contado que has participado en varios seminarios, te han invitado como director de La Nalgua Noticias, siendo justamente con este título del primer diario ciudadano del país. Por lo tanto, has participado en seminarios donde te han invitado a exponer al respecto de este tipo de periodismo, y también hay tesis de estudiantes de la carrera de periodismo que también te han entrevistado, conversado contigo para que les cuentes sobre este tema. ¿Cómo es que nace, primero que nada, antes de La Nalgua Noticias, cómo es que nace este sentido de hacer periodismo ciudadano? ¿Esto nace de alguna necesidad de la gente común y corriente que también quiere expresarse, que quiere que sea escuchada? Tal vez opacando un poco o quitándole protagonismo a los diarios, común y corriente, como La Tercera, como El Mercurio, como La Cuarta, los diarios establecidos con un criterio periodístico netamente. Sí, bueno, nuestro reconocimiento es a partir más o menos del año pasado, cuando fui invitado a un seminario de periodismo digital que se realizó en Peñalolén. Hay un grupo de blogueros que funcionan en internet y ellos organizaron un seminario, y en ese momento recién ellos descubrieron que yo era el más antiguo y por lo tanto me empezaron a validar como el más antiguo. De hecho, la persona que me invitó es la primera periodista chilena de haber trabajado en un diario ciudadano a nivel mundial, que era un diario de Corea que se llama Oh My News, y ella fue la primera periodista chilena y ella es, digamos, la gurú en el tema, y me invitó, y al entrevistarme y darse cuenta que desde cuándo estaba funcionando y de las características que tenía el diario, entró a validarme como ya el primer diario de Chile a nivel ciudadano. Eso fue creado, el diario de La Nueva Noticia, por ahí por el 2000-2001. Nosotros empezamos a funcionar el 2000, pero el 2001 ya le dimos la estructura final, el nombre, el dominio, qué sé yo, y el contador que aparece ahí el 14 de enero del 2001, a pesar de que habían unos meses antes que ya estábamos funcionando. Y Alejandro, esto de los diarios ciudadanos a nivel mundial, ¿el primero de qué fecha data? Son como 2 años antes. Ya. 2 años antes, o menos, yo creo que menos de 2 años, no tengo con exactitud la fecha. ¿Ya? Y como te decía, yo no creé un diario ciudadano, yo creé una página por las necesidades que empecé a encontrar en la gente, los cañetinos, sobre todo los que estaban fuera de Chile. Yo el 2000 empecé a hacer una página donde aprendí internet, para empezar. ¿Ya? Y lo primero que se me ocurre es hacer una página de Cañete. Yo estaba hace muchos años ya en Santiago y sin olvidar de Cañete, o sea, tengo toda mi familia acá, que sea. Y empecé a hacer una página de Cañete, con fotos de Cañete, y me empezaron a encontrar los cañetinos que están en el extranjero, a encontrar la página, y me empezaron a escribir y a preguntarme. ¿Quién escribían? ¿Qué te escribían? ¿Escribían para qué? No, me escribían para preguntarme cómo está Cañete, qué bueno que esté esté apareciendo Cañete en internet. Aun cuando tú no tenías residencia vigente en ese... Para allá voy. ¿Ya? Entonces me empezaban a preguntar sobre Cañete, entonces yo me empecé a sentir un poco irresponsable porque... yo estaba escribiendo o estaba mostrando Cañete en la red, no estando en Cañete. Uh-huh. ¿Ya? Entonces me daba una lata de decirle. Pero eres casi como uno de ellos. Claro, como uno más de ellos. Claro. Me dio una lata de decirle eso. Entonces dije, bueno, aquí si yo estoy más cerca que ellos, ¿por qué no empezar a escribir de Cañete? Entonces fue que nació la idea de empezar a escribir, dije, pero yo no estoy allá. Y ahí empecé a buscar algún aliado. Ahí entonces apareció Emiliano Aguayo, Emiliano que estaba trabajando, periodista sí, que estaba trabajando acá en Cañete, tomamos contacto y le conté del tema, le dije que había esta oportunidad de mostrar lo que hacía en Cañete a través de internet, le pareció una idea espectacular, pero él también se iba yendo a trabajar a Santiago. ¿Ya? Yeah. Pero había dejado buenos amigos acá en una radio y que es Víctor Carrasco, y él empezó a mandarle la información, y él era nuestro reportero finalmente de Cañete. Pero inició entonces como una idea de cuando ustedes hacían reportaje, Víctor Carrasco y Emiliano Aguayo eran los únicos que escribían y se dedicaban a sí. buscar la noticia, a buscar las notas, sí. fotografías tal vez. Sí, bueno, el notero propiamente tal era Víctor, y Emiliano ya escribía más como columnista o con opinión, digamos, el artículos de opinión. Yo era el mero webmaster de la página, que no quería más allá que eso. Yo manejaba esta herramienta y quería que le sirviera a otras personas, y quería ser el nexo entre los que escribían y los que querían leer. ¿Ya? Y Alejandro, frente a esa necesidad, a esa inquietud que tenían los cañetinos extranjeros fuera del país, pero también a lo mejor en el interior del país, pero fuera de Cañete, teniendo la necesidad, cierto, de querer saber de Cañete, se ven pocas fotografías en la Nalgo Noticias. Nunca te pidieron, no sé, fotos de la plaza, sí, de la escuela 1, sí, del liceo, sí, sí. Pero generalmente en la Nalgo Noticias encontramos artículos y pocas fotos. Sí, hoy día es así. Pero hoy día tenemos muchas posibilidades, tenemos dos, yo creo, buenos sitios en Cañete también que muestran fotografía de Cañete, y que es la página de Miguel González y Huellas Digitales, que ellos se orientan más que nada a la fotografía. Ellos están acá, les gusta la herramienta, y ¿para qué competir con ellos? Ellos tienen claro. mejores posibilidades de esto. Y bueno, yo en su momento, yo también la inquietud era, siempre me decían foto, foto, foto. ¿Ya? Y yo trataba de poner las noticias al máximo de fotos posible, pero ahí tenía más problemas, había internet más lenta, era más difícil que subiera la foto, había menos internet en Cañete, entonces tenía que conformarme con lo que escribía, pero poco a poco fueron apareciendo más fotos, pero también, como te digo, aparecieron dos sitios ya dedicados al tema, que no vi yo la mayor necesidad de aportar con muchas fotografías, a pesar de que hay una página que en su momento, que todavía está, que se llama Nahuelbuta, y esa es una página de galería fotográfica de Cañete. ¿Eso es Nahuelbuta.cl? Nahuelbuta.cl. ¿Está todavía arriba? Sí, todavía está arriba. Ese de fotos de Cañete. Fotos de Cañete, nada más que fotos, fotos, fotos. En su momento yo no tenía ni cámara, y me colaboraron con fotos Arturo Pacheco, Miguel González, Jorge Maldonado y otros con fotos de Cañete, aérea, de la ciudad, paisajes, qué sé yo. Ahora, en esta necesidad, ¿cierto?, de el cañetino fuera, de querer mostrar su Cañete, de querer saber de ello, tú te fuiste con el tiempo, creando una... fuiste haciendo crítica en el diario La Nalgo Noticias, y entonces quisiera saber cómo eso de querer primero comenzar, tal vez, entregando información, con el tiempo se fue transformando en un diario crítico, en donde la gente tenía la posibilidad de, no solamente de alegrarse por saber de Cañete, pero también de criticar por cosas que se hacían o que no se hacían, y ha tomado mucha importancia en La Nalgo Noticias en estos últimos años por ser un diario con opinión y muy crítico en algunos momentos. ¿Cuándo se pega esa transformación y La Nalgo Noticias dice, no, aquí nosotros, más que mostrarle al Cañete, cierto, que ellos quieren ver, tal vez de recuerdo, de añoranza, también su lado no muy bueno y tal vez con crítica? Ya, antes de eso te cuento que cuando se empezó a transformar ya en Diario Ciudadano, cuando los mismos que empezaron a escribir, que querían saber de Cañete y vieron que ya empezamos a escribir de Cañete, empezaron a aparecer los que querían colaborar, los que querían escribir. Y yo puedo escribir, decía, y yo puedo escribir. Y para nosotros fue un alivio, digamos, tener personas que nos fueron escribiendo. ¿Y por qué querían escribir? Porque querían expresar lo que ellos sentían por Cañete, ¿ya? Y poco a poco empezó a aparecer la crítica, digamos. Ya, porque primero, ¿qué tipo de artículos se escribían en la Nagua Noticia? Eran pocas críticas, seguramente. Sí, no, más que nada, por ejemplo, Eduardo Saez desde Brasil escribía siempre las historias de su infancia, de su juventud. Luego apareció Homero Altamirano también escribiendo de su vida en Cañete, de las añoranzas. Ellos añoran su pueblo más que yo, están más años. Emiliano empezó con ya a tener más opinión, a tener más crítica. Luego vino Homero también, él es muy crítico y le gusta plantear temas candentes. Y empezaron a aparecer las primeras críticas y empezaron también a escribir, ¿no? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no dicen esto? ¿Por qué no dicen esto otro? ¿Por qué no investigan de esto otro? También. Yeah. La investigación era un poco difícil nosotros porque no estábamos acá y tenemos que, si tú quieres hacer investigación periodística tienes que estar en el lugar de los hechos, pero ahí nos fuimos valiendo de contactos, de fuentes, qué sé yo. Y como te digo, yo desde el momento en que la gente empieza a pedir participar, desde ese momento yo creo que el diario se empieza a transformar en diario ciudadano y se empieza a inventar, digamos, el periodismo ciudadano en Chile. Claro, porque cada vez más gente quería escribir y escribía bajo sus conceptos, sus puntos de vista, bajo sus propias críticas, y los plasmaba en la Nalgo Noticias. Sí. Y tiene la Nalgo Noticias da la opción, además de que cada lector pueda hacer un comentario en la noticia. Sí, eso vino después. Yo tenía el tiempo, digamos, para ver otros diarios a nivel internacional. Yo creo que fue uno de los primeros también eso de empezar a poner que fuera a comentar la noticia. Empezamos primero con lo típico que tiene una página web, que es un libro visita, que era muy visitada y nos ponían posteaban muchos comentarios en el libro visita. Y no recuerdo exactamente qué diario internacional vi que tenía comentarios las noticias, pues no todavía, así que un invento mío. Uh-huh. Y me pareció una idea espectacular, porque en el libro visita comentaban una noticia, pero la noticia como que avanzaba, desaparecía y quedaba, entonces no quedaban enlazadas. Entonces se me ocurrió implementar este sistema que tenían otros diarios y empezó a aparecer los comentarios en la noticia. Después aparecieron los blogs y los blogs trajeron esta misma idea, que tú escribes una noticia y automáticamente abajo tienes para comentarla. Uh-huh. O para enviarle a un amigo, qué sé yo. Yo creo que me adelanté acá en Chile a poner eso. Yo creo que en su momento el diario que hacía algo similar era El Mostrador. El Mostrador era netamente digital. Y yo creo que empezaron todos a imitar al Mostrador. No sé si El Mostrador nos imitó a nosotros, pero ya. Pero yo en su momento, como te digo, tenía la posibilidad y estaba aprendiendo esto de uso del internet y empecé a meterle elementos que hoy día son comunes a todos los sitios. O sea, tú ves que todos los sitios tienen estos comentarios de las noticias, o enviar la noticia a un amigo, o sacarla por PDF, imprimirla, etcétera, ¿ya? Pero eso lo fui yo poniendo cada vez que lo encontraba en otro diario, digamos. Ahora, esto de meterse, de ser director, de dirigir un diario tan importante hoy día para Cañete, para la provincia de Arauco, porque la Nagua Noticias es referente no solamente para la gente de Cañete, sino también para la provincia de Arauco y referente también para la región cuando quieren consultar, tener noticias de nuestra provincia. Esto, ¿qué tanto te cambió la vida? El diario Vivir, tú en una entrevista hace 2 años atrás que tuvimos también acá, pero fue por teléfono, por la radio, tú señalabas que, me acuerdo bien, tú decías que le dedicabas 3-4 horas diarias al diario. Eso es un poco trastornar un poco la vida familiar, la vida diaria de cualquier persona. Sí. Hoy día quizás no le digo tanto porque hay más participación, hay más personas que escriben, que mandan ideas, pero igual le dedico bastante tiempo cuando hay que leer noticias relacionadas en otros medios, y hoy día ya estoy trabajando independiente, hace 2 años estaba trabajando a otro lado, o sea, para una institución, y hoy día tengo más libertad para pa, pa, para trabajar para mi diario, digo. Pero aún así no le estoy dedicando más tiempo que entonces. Ya. Ya. Me quita tiempo, pero es como, esto es como un hijo, o sea, como no sé, a veces es un hijo, a veces es un vicio, ¿Tú tengo la confusión. ¿Te ves sin la Nalgua Noticia? Difícil, no me veo sin la Nalgua Noticia. Ya. Por si alguien la quiere comprar. Dice, claro, no sé. Si alguien la quiere comprar, no sé. No, yo creo que nadie la va a comprar. Y si la vendiera en alguna noticia, no me costaría nada hacer en alguna noticia 2, por ejemplo. No sé. Esto hay cosas que te identifica y es como con quien hace con uno y va a morir con uno, no sé, pienso yo. Alejandro, en este cambio de, digamos, de querer saber de Cañete, al pasar a la crítica de parte de los mismos escritores, quienes ponen artículos en la Nueva Noticia, ¿tú te sentiste cómodo con eso? De querer también dar espacio para la crítica, que se haya transformado en un diario muy crítico. Sí, sí. A diferencia, por ejemplo, de Huellas Digitales, que es más bien copiar y pegar de otros diarios del país. Yo no lo criticaría. Yo no sé si te lo dije hace 2 años y lo he dicho en otras entrevistas que me han hecho. Que yo, si estuviera en Cañete, no escribiría como escribo ahí, o no sería tan crítico como estoy ahí. Cañete es un pueblo muy chico, todos se conocen, todos se encuentran en la calle y sería un poco difícil encontrarse con a quien criticaste la noche anterior por el diario. Somos muy cínicos, muy acá en Cañete, ¿no? Entonces me aprovecho un poco de no estar acá para decir las cosas como creo que tienen que decirse. No sé si acá tendría esa capacidad de hacerlo, digamos. Ya. Con la Nalgua Noticia, bueno, tú te has hecho de muchos amigos, pero también de algunos enemigos. Bastante, tendrás que haberte hecho. Sí, bastante. ¿Ahí son malos amigos o malos enemigos? No sé, fíjate, no sé. Pero lo importante es que, a pesar que tengo muchos enemigos, todos me leen. O sea, ellos también me leen. O sea, puedo decir que las visitas son tanto de los amigos. Y un amigo, un enemigo, no sé. Es porque dije las cosas por su nombre, porque, o sea, yo trato, por ejemplo, de siempre de decir mi verdad, digamos, no como diario ciudadano, como opinión, digamos. Un periodista, un diario normal, tiene que ser la noticia neutra, sin opinión, ya sin dar su opinión, sino que tiene que informar nomás. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia entre un periodismo ciudadano y un periodismo normal, que el periodista normal le enseñan a hacer y escribir en neutro, digamos, sin dar mayor opinión, a pesar de que últimamente han aparecido los Guillé, qué sé yo, Paulsen, que dan su opinión. Pero esa es la gran diferencia. Cuando me critican, una de las primeras críticas que me lanzaban, que decía que yo no era objetivo, no soy objetivo, tengo mi opinión, ¿ya? Mala, buena, no sé, pero es mía, ¿ya? Y la digo y la repito, y no tengo por qué ser objetivo si yo tengo si yo pienso, digamos, ¿ya? No me veo hablando en neutro. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el periodismo ciudadano y el periodismo normal.